nombre es Araceli Aguilera Sandoval y les estaré compartiendo mi experiencia como archireo en el grupo de Santiagos. Bueno, archireo es el encargado, en mi caso la encargada, de dirigir a todo el grupo. Y en mi experiencia fue la primera vez que yo tomaba un cargo importante en frente de un grupo. Yo entré a bailar en el grupo de Santiagos a mis 13 años, cuando yo cursaba la secundaria. Y la danza siempre ha sido un gusto que traía desde pequeña, sin embargo, por los permisos, por parte de las creencias también, porque anteriormente en la comunidad de San Miguel Sinacapan no se les permitía a las mujeres danzar. Esa era una barrera que siempre me limitó a poder ingresar a un grupo de danzas dentro de la comunidad. Sin embargo, pues con el paso del tiempo ya se dieron las oportunidades y bueno, pues yo la aproveché. Y pasó todo el año, yo fui a los ensayos comienzan a partir de julio y posteriormente pues ya se siguen con los ensayos hasta llegar a la fiesta patronal, que es el 29 de septiembre. Del año que pasó, que estuve danzando, yo me dediqué mucho a aprender todo lo que conllevaba estar dentro de ese grupo de danza, tanto su historia, lo que significaba cada ritual, saber diferenciar los sones, aprenderme las relaciones que se tenían que decir, saber danzar de acuerdo a cada posición que le tocaba a cada danzante, porque en el centro de la danza pues van los cinco capitanes. Entonces intenté y quise aprender lo que le correspondía a cada uno de esos cinco capitanes, y bueno, pues ya aprendí, yo creo, lo suficiente. Y es por eso que al segundo año de estar dentro de ese grupo de danza, el teniente, porque tenemos un teniente, y los capitanes también, el capitán anterior, el archireo anterior y el sabario anterior a mí, me hicieron la invitación para que yo dirigiera el grupo con el cargo de archireo. Nunca antes una mujer había tomado el cargo de archireo, entonces era romper con muchos paradigmas. Por eso es que tuvimos que pensarlo bien. Al final, bueno, pues platicando de todos los riesgos, de todas las responsabilidades que llevaba estar al frente de un grupo, pues aceptamos. Mi padre me apoyó totalmente, ya que comenzó el ciclo nuevo y al tomar el cargo, pues lo primero que se tenía que hacer pues era presentarse frente al grupo. Y bueno, fue un reto también, además de mi corta edad, 14 años en ese entonces, pues todavía no conocía mucho la palabra responsabilidad y muchísimas palabras: gracias, por favor, con permiso, con tan solo dar las gracias y pedir por favor. Entonces en ese lapso se les fue invitando al señor que toca la flauta y al señor que toca el tambor, de ahí a los demás danzantes, a los cinco capitanes y a los danzantes en general, invitarlos, hacerles la invitación, ir a sus casas, y así es como iniciamos. Ya estando dentro de los ensayos también fue un reto, porque organizar a todos los danzantes, hacer las cosas bien, ser el ejemplo para que los demás y las demás hagan lo que tengan que hacer, fue un reto totalmente. No se me complicó, pero tampoco fue fácil. Entonces aprendí muchísimas cosas, aprendí a convivir más con mis compañeros y compañeras, con las personas adultas, con las mujeres, y entonces fue un aprendizaje muy bonito. Nunca me tocó pasar por violencia verbal o comentarios que me hicieran sentir mal por el hecho de ser mujer y por el hecho de estar dentro de ese cargo. Al menos con mi grupo de danza tuve un apoyo incondicional por parte de los muchachos y de las mujeres también, porque siempre me decían, es que eres muy valiente al tomar este cargo, qué bueno que aceptaste porque nos hacía falta un cambio. Todas esas palabras te motivaban, ¿no? A querer decir, pues sí, está bien que haya aceptado. Al parecer a mucha gente le gusta, a mucha gente le agrada, y me quedé con esos comentarios positivos y al final pues me sentí muy a gusto, el grupo se sintió a gusto, fue una experiencia nueva, fueron aprendizajes nuevos y ese fue mi cargo en ese entonces, a mis 14 años de edad, con este cargo de archireo. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca, 104.9 de FM.